Luis Mesina, vocero de la Coordinadora Nacional No Más AFP. Bueno, estamos presentes aquí apoyando a los compañeros de Modatima, del MAT y de distintas organizaciones que están levantando una de las demandas más importantes del país, quizás la más importante, que es recuperar el agua como un bien de uso público, el agua como un bien humano, como un derecho humano fundamental. Sin agua no hay pensiones, sin agua no hay salud, sin agua no hay educación. Esta es la más importante de todo y por supuesto estamos aquí apoyando porque esta es nuestra lucha también, es la lucha de todo el pueblo.